Bueno, Pedro, hay una prórroga para la elección, para la inscripción del juez de faltas, un proceso que viene demorándose. Buen día. Hola, ¿qué tal? No, mira, en realidad no es prórroga, sino simplemente fue el plazo vencía, caía en el marco del fin de semana largo, y lo que se hizo se extendió simplemente hasta el día martes, que es el primer día hábil pasado el fin de semana. El plazo daba entre el 8 y el 9, perdón, entre el 10 y el 11, y bueno, nos agarró el fin de semana largo y siempre los criterios son criterios amplios, no son restrictivos, así que en este caso es el martes, que es 11, creo que es, martes 11, el último día para presentar la documentación, que es tanto la documentación personal como bueno, el trabajo que se está pidiendo, así como había quedado en el marco de la reglamentación. Y en el marco de la comisión, muy similar a lo que pasó con el Defensor del Pueblo, ¿no? Se piden documentación personal que hay que acreditar, porque se tiene que acreditar antigüedad como abogado, que es obligatorio por carta orgánica, se tiene que acreditar antigüedad en la ciudad, y varias documentación más. Y por otro lado, si hay un trabajo que, bueno, en el caso de específicamente tanto del juez como del secretario, sí va a ser un trabajo evaluado, a diferencia de lo que fue con el Defensor del Pueblo, que se pidió un trabajo a los efectos de que los concejales al momento de votar evaluaran cuáles eran las propuestas de cada uno. Concejal, decíamos, es un proceso largo el de la elección del juez de faltas y que, bueno, se ha llevado mucho tiempo de trabajo y que ha tenido mucho debate aquí en el Consejo Deliberante. Mira, la ordenanza tenía varios meses, se activó, digamos, primero se llamó al defensor básicamente porque vencía el mandato de la actual defensora del pueblo a finales de este mes, del mes de octubre. En el caso del defensor, hoy está trabajando se está cubriendo ese lugar a través de abogados propios que tiene la municipalidad, como una subrogancia. El proceso es un poco más largo porque a diferencia de lo que pasa con el defensor, que lo que se hizo en un primer momento como comisión de gobierno fue la verificación de los requisitos, era si las cosas estaban o no estaban, si cumplían o no cumplían. En este caso, además de ese trabajo que va a hacer la comisión, que la integramos de la presidenta del Consejo Deliberante, el concejal Ruiz, y además quien habla y el jefe de gabinete, lo que se va a hacer se va a evaluar el trabajo. Eso requiere una evaluación y bueno, eso va a llevar un poquito más de tiempo, pero bueno, son procesos que nosotros consideramos que en el caso del defensor debería cerrarse en el mes de octubre y seguramente el del juez y el secretario en el mes de noviembre. ¿7 son los postulantes a Defensor del Pueblo? Sí, a Defensor del Pueblo pasaron 7. Las personas que no pasaron, había 3 inscriptos, es porque no cumplieron los requisitos formales. Nosotros, digamos, esa comisión, digamos, no hacía ningún tipo de evaluación cualitativa, sino era si estaba la documentación requerida, tanto personal como del trabajo, sí o no. Y aquellos que no cumplieron con esos requisitos, por eso no pudieron avanzar, simplemente no, digamos, y después, bueno, quedará a consideración de los concejales. Si han sido notificados los quienes han pasado esa etapa, que el día 12... Se van a estar realizando aquí tanto las entrevistas como las exposiciones. Bien, en cuanto al juez de faltas, algo más para mencionar respecto a la elección que van a realizar los concejales, porque decíamos es un proceso distinto, pero que también, bueno, implica el Consejo Deliberante. Sí, lo que tiene de distinto es que, digamos, como una particularidad es que son 2 concursos diferentes. Uno puede, digamos, se puede postular para secretario de faltas o para juez de faltas. Los requisitos se encuentran en el Consejo Deliberante, uno puede acercarse aquí al Consejo a través de la mesa de entradas y tomar contacto con el área de legales, que es de alguna manera quien entrega las resoluciones como para que se puedan presentar, y bueno, invitar a aquellos abogados, porque esto es tal cual, tienen que ser abogados y tienen que tener una antigüedad mínima de 5 años, a que bueno, puedan acercarse, ver los requisitos y que puedan presentarse. Nosotros, al día de hoy, yo no he hecho la consulta, si hay gente inscrita o no hay gente inscripta, pero bueno, si el proceso avanza normalmente, creemos que antes de finales de noviembre podemos ya tener el juez y el secretario, en caso de que haya inscriptos, y si no, seguramente, si esto no es así, o solamente hay inscriptos para algún cargo en particular, puede ser que solamente se presenten para juez y no para secretario, Bueno, ya se evaluará desde el punto de vista institucional si se vuelve a abrir o pasará para el año que viene. Bien. Sánchez, durante el fin de semana hubo elecciones en el radicalismo, bueno, se llevaron adelante las elecciones tanto en el comité y bueno, Genoveva Molinari quedó al frente del comité aquí. ¿Qué opinión tiene respecto a eso? No, bueno, yo participé, estaban en la otra lista como suplente. Fue una buena elección, mucha gente a votar. Me parece a mí que está bueno que la gente participe, pero también que después participe yendo al comité. Felicito a los ganadores y bueno, me alegro que después de casi 4 años de no haber pisado el comité Molinari pueda volver. Recordemos que en el año 2019 ya había renunciado, así que bueno, es bueno volver al comité después de 4 años y ojalá que pueda llevar la gestión adelante. Colaborando con el resto de los radicales para llevar nuestros mejores candidatos el año que viene. Bien, ¿se piensa siempre en la alianza con Juntos por el Cambio? Mirá, nosotros el marco de alianza lo define la convención de la provincia. O sea, no es una definición de comités locales, es una definición de la convención provincial que cuando llegue el momento seguramente evaluará las posibilidades de alianza de acuerdo también a las charlas previas que pueda haber habido, los ofrecimientos. Así que es una cuestión más del comité provincia que, y sus representantes. Viedma tiene representantes que son sus convencionales y bueno, después cada uno de los comités seccionales tiene que acatar lo que se decía en la convención. Bien, Sánchez, le agradecemos. No, por favor.